El ser cristiano es seguir a ¿Qué Jesús. quieres decir? Hola, hola, bienvenidos. Yo soy Manuel y esto es Santas Herejías. Esta semana conversamos, Luis y mi persona, un poco sobre la diferencia del cristianismo con otras religiones o lo que nosotros asumimos como cristianismo. En función de que el cristianismo se refleja en convicciones de vida, en formas en las que vivimos y no más bien en lugar de la creencia, en lugar de lo que uno cree. Nosotros pensamos que el cristianismo no es tanto de doctrinas, no es tanto de dogmas, no es tanto de creer correctamente, sino de vivir correctamente. Luis nos cuenta un poco de sus experiencias y de su pensamiento en esto. Yo también comparto algunas ideas que tengo al respecto. Entonces, me parece a mí una conversación bien interesante. Antes de empezar, pedirles que se suscriban al podcast, bien sea en iTunes o en Podomatic o en Podbean o donde sea. Ya tenemos dominio, por cierto, santasherejias.com. Ahí pueden encontrar toda la lista de episodios también. Si quieren escucharlos online o si quieren bajarlos, ahí están todos los links. Síganos en Facebook, a la página, para que puedan un poco unirse a la conversación. El Twitter también, creo que es Santas Herejías o algo así. En todo caso, veamos. Escuchemos, pensemos, conversemos. Esto es Santas Herejías. Y ahí va. Cuando habíamos hablado contigo, Manuel, de espiritualidad, ajá, creo que subimos el episodio como hace dos episodios anteriores. Ya. Yep. Habíamos mencionado, no sé, como una idea de... No sé cuándo la subimos, no me acuerdo. Yo tampoco. Habíamos mencionado como esta idea de que esta crítica que se le hacía como al cristianismo, y en general no solo al cristianismo, sino a las religiones, el hecho de que eran como un hecho dado. Me uh-huh. refiero a un conjunto de creencias, no sé, como creencias, no sé, de espiritualidad o de algo más allá. Metafísicas. Metafísicas, por llamarlo de alguna manera, rimbombante. O teológicas uh-huh. también, si se quiere. Yeah. Que daba lugar a cierto comportamiento de las personas y ciertas instituciones, etcétera. Y te acuerdas que habíamos hablado que esta crítica que le hacía este autor era con respecto a que las religiones en sí son estas cosas dadas, cerradas. Uh-huh. Este conjunto de creencias con este comportamiento y con que se sostiene a través de estas instituciones. Yeah. Y yo me acuerdo que te había mencionado que yo no veo el cristianismo así. Y quizás me parece que sería bueno conversar entonces, ¿es posible ver el cristianismo o ser cristiano de otra forma? Uh-huh. Porque aquí está esta típica pelea de que lo habíamos mencionado, esas personas que se dicen, bueno, yo no soy cristiano, pero yo sigo a Jesús. Yeah. Ah, sí, sí, que yo no predico religión, sino relación. Sí. Ajá. Pero en parte cuando yo había mencionado eso de esa, no lo había hecho directamente como crítica, el hecho de decir que una persona diga, yo no soy cristiano, sino que sigo a Jesús. Uh-huh. Porque para mí tiene sentido en alguna forma. Porque... No sé, hemos hablado también que la relación que, no sé, ambos tenemos con la iglesia es complicada por el tema institucional. Uh-huh. Claro, porque sería, por ejemplo, como hacer una distinción entre yo soy cristiano, pero no soy evangélico, por ejemplo, como para distanciarte de lo que significa la corriente evangélica del cristianismo. Ajá. Pero soy postdenominacional, como decía. Postdenominacional, sí. Ecuménico post-denominacional. Sí, ecuménico post-denominacional. Por eso es querer mantener algo, pero a la vez distanciarse de algo. Claro. Sí, yo creo que yo lo decía, que en cierto sentido puede haber una crítica ahí, pero si a mí me preguntan, yo también. O sea, yo pertenezco a una iglesia institucional, a cierta denominación, uh-huh. pero, no sé, es raro, porque dentro de mi misma denominación, que es anabautista, que es menonita, detrás está una especie de, como yo lo veo, una especie de espiritualidad o movimiento, que sería como anabautista. Yeah. Pero sí, me parece interesante eso, porque usualmente lo que dicen es, este como corriente, es decir, ser cristiano es seguir a Jesús, y no necesariamente pertenecer a una institución Ajá. o a la religión cristiana, que tiene ciertos dogmas, que tiene cierta moralidad y que tiene cierta institución y que tiene cierto tipo de comportamiento, no sé. Y eso, y me parecía interesante hablar sobre eso por hablar de si es posible entender el cristianismo así o no. Sí, ¿sabes? No me acuerdo quién fue lo que dijo, pero alguien alguna vez dijo que el cristianismo es una religión en busca de metafísica. O sea, es como una institución que está buscando conectarse a una idea metafísica, a un algo más. ¿Ya? No sé si me explico. A diferencia, y es como la misma frase, o sea, lo que dice esta persona es el cristianismo es una religión en busca de metafísica y el budismo es una metafísica en busca de religión. Cuando piensas en el budismo, en la historia, en la idea de como la energía y la conexión y la interconectabilidad de los seres y todo eso. Uh-huh. Y como filosofía que busca plasmarse en una religión, y que de hecho hay diferentes formas de budismo, y hay algunas que tienen templos y tienen toda la cosa, que no necesariamente es parte de lo que significa ser budista, si quieres decirlo así. Entonces, y es como decía hace un momento, si hay gente que dice, por ejemplo, yo soy cristiano pero no soy evangélico, o no soy, sí, pero no soy evangélico, como queriendo distanciarse de lo que significa ser evangélico, pero por definición, si te dices ser cristiano, vas a ser evangélico, porque partes de allí, o sea, el mensaje de Cristo plasmado en los evangelios es la idea del cristianismo. ¿Me explico? Sí, pero en el sentido de evangelio como de mensaje de Jesús, sino de evangelio como pertenecer a la tradición de iglesia evangélica, claro, que se viene, que se tiene. Claro, que es justamente, o sea, lo que estás diciendo tú, o sea, es como tener una espiritualidad, una forma de vida, pero no necesariamente ser parte de una de una denominación o algo así. Sí, porque por ejemplo, si a mí me preguntan que, bueno, es complicado, habíamos dicho también que es complicado hablar de la propia fe, porque a veces no sé si se tiene fe o no, si se sigue teniendo fe o no. Y el problema es que también hay tantas inconsistencias dentro de la propia fe de cada persona. Ajá. Que se abre para mucho criticismo. ¿Criticismo? ¿Crítica? Crítica. Claro, porque tú vas a decir muchas cosas que tú entiendes ser parte de tu fe, que no necesariamente se conectan las unas a las otras. Ajá, sí. Entonces se abre mucho para eso. Decía alguien ahora hace rato, ¿cómo es? Defensor de la fe, un apologista, entonces... Se abre para mucho ese. Y creo que por eso es complicado hablar de fe personal. Y creo que tal vez por eso el cristianismo de alguna forma se conforma en fe comunitaria. Uh-huh. Porque la fe comunitaria de alguna forma nos protege de esas inconsistencias, o de mi duda, o de mi no creencia, porque estoy dentro de la fe comunitaria. ¿Me entiendes? Entonces, puede ser que yo no crea todo lo que están diciendo en la iglesia, puede ser que no estoy de acuerdo en todo lo que están diciendo en la iglesia, pero esa duda la sustenta la fe comunitaria, porque soy parte de, entonces de alguna forma tengo como esa red que me cacha en caso de que caiga, en caso de que mi fe no sea lo suficientemente pura o buena o lo que sea que quieras llamarla. Uh-huh. Pero tengo esa parte comunitaria que es la que me sostiene. Y nadie, o bueno, muy pocas personas van a aceptar esa duda, si me entiendes, esa no creencia, esa incredulidad. Si tú le preguntas, o sea, no, muchas, yo estoy convencido que hay muchas, muchas, muchas personas en la iglesia que tienen eso, uh-huh, que no creen, que son incrédulas, que no están de acuerdo, que están posiblemente hasta en contra. Pero como son parte y tienen esta red que crea la fe comunitaria, entonces como que están a salvo a la vez, o pueden balancear su sentimiento de incredulidad y de culpa que muchas veces las iglesias, la religión trae con ese sentimiento de incredulidad, porque se pueden ser incrédulos siempre y cuando se muevan dentro de este sistema comunitario de creencia. No sé si me, si me explico. Sí. El problema, ¿sabes cuál creo yo que es? Que cuando, o el problema que genera la religión es que cuando empezamos a darnos cuentas, a aceptar nuestras dudas, a aceptar nuestras incredulidades, a aceptar de que que realmente no creemos todo lo que decimos o no vivimos lo que decimos creer. Ya estamos demasiado metidos dentro del sistema y es imposible, pues no imposible, pero es mucho más difícil salir. Porque a través del tiempo en el que estás sostenido por esta fe comunitaria y estás luchando con tus propias dudas e incredulidades, a la vez también vas trabajando dentro del sistema. Y puedes llegar, y yo conozco casos, o sea, de gente que ha luchado tanto con esto, y cuando llega a estar cómodo y a reconocer su incredulidad y su falta de fe y su no estar de acuerdo con lo que dice el sistema, ya son pastores. Entonces, y se llama Manuel Ronquillo. y su vida, su sustento depende de mantener esta, el sistema, sí, esta mantenerse crisis dentro de la comunidad, dentro, ajá, del sistema, porque es la única vida que han edificado, no sé, y que conocen. Y es un poco, creo yo, del problema con la religión institucional, con la religión establecida, uh-huh, que te da esa seguridad de, aunque no creas, pero de todas formas estás dentro del sistema y sigues moviéndote. Y cuando pretendes ya, no sé, estar a gusto, estar cómodo y poder hablar de estas incredulidades, porque de todas formas es un proceso, como todo en la vida, uh-huh, es un proceso espiritual, digámoslo así, y existencial. Y cuando llegas a estas realizaciones personales, ya eres parte de un sistema que te sostuvo por mucho tiempo y ahora te oprime. ¿Me explico? Uh-huh. Sí. Pero estaba pensando en varias cosas de las que dijiste, porque te estaba escuchando atentamente. sí, no estaba. Por ejemplo, deberías escuchar atentamente todo lo que digo, ¿verdad? Tal vez podrías aprender algo. Por ejemplo, el tema de la creencia. Porque dentro de mi misma, por englobar una especie de característica de cómo yo me siento como cristiano, yo he dicho que me siento como cristiano anabautista. Ajá. Y justamente lo que tiene el anabautismo es hacer una distinción súper radical en el hecho de que ser cristiano no es tener un conjunto de creencias. No es tener un conjunto de ideas metafísicas acerca de Dios, de la, yeah, naturaleza humana, uh-huh, como esa cita de Hauerwas, que recién habíamos leído, sino es una forma de vida. Uh-huh. Y en ese sentido se hace una distinción entre creencias como meramente racionales y convicciones. O sea, uno no vive de acuerdo a las cosas racionales que uno puede decirse a sí mismo que cree, sino uno vive de acuerdo a las convicciones que tiene. Yeah. A la forma en que entiende el mundo. A la forma en que entiende el mundo, y que a veces ni siquiera es algo que se ha dicho uno a sí mismo, que no, uh-huh, ni siquiera lo puede expresar verbalmente, pero es una convicción. Uh-huh. O sea, puedo ni siquiera haber expresado el hecho de que yo creo que el amor es lo más importante, pero si yo vivo con amor, será una convicción, uh-huh, a pesar de que no lo diga verbalmente. Claro, como entonces, cuando dices que, o ¿sí?, crees fervientemente que el ejercicio es algo completamente positivo y bueno para ti. Exacto, pero es más fácil ver Netflix toda la noche. Exacto, y más divertido. Claro. Bueno. Y no hacer ejercicio. Entonces, hacer una distinción radical en que el cristianismo no se trata de creencias. Que el cristianismo se trata de convicciones, formas de vida. Hmm. Y desde ahí, ser cristiano justamente no se trata de sostener racionalmente creencias, sino de una forma de vivir, que se supone que es de acuerdo al molde de esta persona llamada Jesús, que da testimonio de los evangelios, que puso en primer lugar al prójimo, que la solidaridad, etc. Ajá. Entonces, desde ahí no importa, y eso es súper radical, y lo digo yo, desde ahí no importa cuáles son tus doctrinas, desde ahí no importa cuáles son tus creencias, desde ahí solo importan tus convicciones. Ya. Yeah. ¿Sí? No, estoy pensando. Siga nomás. Entonces, para mí lo que me pasa, y es una cosa muy personal, el hecho de que yo soy una persona súper escéptica. Que no. ¿Súper? Escéptica. Escéptica, ok. ¿Dijiste aséptica? No, escéptica. No, aséptica no creo, escéptica, sí. Escéptica, okay. Yo creo que por personalidad. Hay algunas personas que están en el mundo y que tienen una confianza en el mundo, algo positivo. O, uh-huh. Sí. Y yo soy una persona que constantemente duda de la realidad, duda del mundo y siempre se pregunta si esto es así o no. Uh-huh. Pero me refería más al tema de la fe, por ejemplo. Si definimos ya fe como no esas doctrinas o creencias, sino esas convicciones, y si ponemos como tema central de la fe la convicción en que hay algo más, llamado Dios o lo que sea, que sostiene tu vida, que de algún modo le da sentido a todo esto, si a mí me preguntan, a mí lo primero que me nace no es eso, no es la fe. A mí lo primero que me nace es, no existe nada más, estamos solos en el universo, esto no tiene sentido ni significado, etc. Es como algo racional, como decirlo como verbalmente. Pero en mi vida me doy cuenta que hay ocasiones y cómo vivo mi forma, cómo vivo mi vida, me doy cuenta que sí tengo ciertas convicciones. Porque de todas formas sería complicado, o sea, ¿cómo vives en una forma en que refleje eso? O sea, porque tú dices que no son creencias, tienen que ser convicciones, tienen que ser las convicciones que se expresan en la forma en la que vives. Es decir, la forma en la que Sí. vives habla de lo que tú crees. ¿Cómo? Porque creer en Dios para mí es eso. O sea, tiene que ser necesariamente algo cognitivo, tiene que ser algo en tu pensamiento. Porque ¿cómo vives de una forma en la que reflejes que crees que hay un Dios? O sea, un Dios en el sentido de que es el creador, bueno, la creadora y toda la cosa. Pero es que el punto es que lo primero son las convicciones, no las creencias. Porque, por ejemplo, el relato de una persona que se hace cristiano, no sé, en una típica reunión en un culto y descubrió que la historia de Dios, de Jesús, tiene sentido, ¿qué es lo que pasa en su vida? Esa persona cambia su forma de vivir o de algún modo algo hace que en ella vea la realidad de una forma distinta. Pero esas personas que recién tienen como ese relato de conversión, o no relato, sino esa experiencia de conversión, quizá no lo puedan relatar, no lo puedan decir verbalmente. Mira, lo que cambió en mí es que yo antes pensaba esto y ahora pienso esto. Yo antes tenía como valores esto y ahora tengo Sino como ahora valores estos vivo de una otros. forma diferente, es lo que quiero decir. Sino que se encuentran con algo que puede ser cognitivo, pero que no necesariamente se dan cuenta o pueden decirse a sí mismos qué es lo cognitivo que cambió en ellos. Sino lo que cambia es la vida. Entonces lo cognitivo o las creencias o las doctrinas vienen después como segundo paso para explicar eso que pasó, eso que cambió y por qué tuvo sentido la historia de Jesús y por qué tuvo sentido Dios. Entonces en ese sentido se puede hacer una distinción en que yo creo que sí necesariamente siempre hay un elemento cognitivo, pero puede estar subconsciente y no dicho. Que sí necesariamente cuando a una persona le dicen, bueno, ¿qué cambió en tu vida? Entonces la persona dice, bueno, yo me encontré con esta historia de Jesús, esta existencia de este Dios. Y al decir eso ya lo están pensando, ya es algo Claro, es una cognitivo, reflexión. Claro, una reflexión. lo que estoy diciendo es Pero lo que que. cambió no fue eso, lo que cambió no fue que ellos, ah, yo antes pensaba que Dios no existía, ahora sí, no, es Ya, sí, vida. claro. Lo que tú estás diciendo es que. Primera, o sea, es una experiencia. Sea lo que sea que lo que estamos hablando, necesariamente primero es una experiencia y después viene un momento de reflexión en el que se abstrae esta experiencia para explicarla de forma lógica, digamos así, o racional. Porque no puedes comunicar una experiencia, yo no puedo comunicarte lo que estoy sintiendo ahora, pero sí puedo expresar de forma abstracta los sentimientos que tengo ahora que te estoy escuchando, Sí, exacto. que todas las emociones que vienen a mi vida. Y como siempre también hablamos de este lenguaje que se dice en encuentro personal también, cuando uno se relaciona con personas, no sé. Y dan algunos los pues ya no es la segunda obra de gracia también. Pero me refería al hecho de que no sé, uno se enamora de alguien. Eso no es cognitivo, o sea, uno no dice yo me enamoré de esta persona por esto, y por tanto, como consecuencia digo estoy enamorado. Sino que toda esta experiencia, este conjunto de sentimientos, de pensamientos, de vivencias, están todas entremezcladas y después yo doy cuenta de ellas, después las explico y digo qué es lo que me pasó con esta persona, qué es lo que me pasó con esta otra persona que hizo algo radical en mi vida. Y lo que estaba diciendo recién también era el hecho de que a mí lo que me pasa es que, como yo lo veo en mí, por ejemplo, es que puede ser extraño decirlo así, pero es que yo no soy una persona de fe. Porque no es constantemente el hecho de que yo constantemente creo que la vida tiene sentido, que hay un Dios, que sino que hay de todo este sinsentido de vida, de todo este mundo que para mí a veces no tiene sentido, tanto dolor, tanto sufrimiento o cosas personales que me pasan, hay, no sé cómo decirlo, pequeños eventos, pequeñas chispas que me llaman a tener una convicción en algo más. Uh-huh. O sea, no es como que yo puedo decir yo soy cristiano porque tengo fe en Dios y eso es, y ese es mi estado normal. No, uh-huh. Mi estado normal es decir realmente el mundo es una porquería, nada tiene sentido, pero hay algo que me voy encontrando día a día o que me voy encontrando en el mundo y en las personas que me hace llamar a la convicción y vivir de una forma distinta. Y ese algo puede ser justamente la historia del relato de Jesús, encontrarme y vivir con personas que viven de una manera distinta. Entonces no es como que el estado normal mío es fe, uh-huh. y hay momentos de duda. Fe en sentido positivo, dices tú. En el sentido de como confianza en la vida, claro, en el mundo, claro, pues, en que hay algo más, en que quizá hay un Dios, etcétera, sino como un estado en donde hay, en donde ese sería como el estado normal de increencia y de escepticismo, y hay cosas en mi vida que me llaman justamente a tener esa confianza, a depositar esa fe en Dios, en la comunidad cristiana, etcétera. Y verlo así es lo que quiero decir con esto es que justamente esas convicciones que tengo, no sé, en el relato de Jesús, en la vida, en vivir la vida como Jesús la vivió, porque de algún modo eso es para mí ser cristiano, seguir a Jesús, no creencia, sino vivir la vida como Jesús la vivió, no es algo que yo tome la decisión intelectual de hacerlo, uh-huh. porque tiene sentido, porque creo que me va a llevar una buena vida, no, sino que es algo como que es más fuerte que yo, como que me atrapa y me hace decir, bueno, que vivir de una forma distinta, el hecho de querer vivir simplemente para uno mismo, pero no puedo, para mí mismo, por ejemplo, y no puedo. El relato de Jesús y la forma de vivir a Jesús y la forma de vivir la comunidad cristiana me hace, independiente de mis reflexiones, querer vivirlo, querer hacerlo, querer uh-huh. hacerlo realidad, querer manifestarlo. Y eso es como raro, no digo que mi experiencia sea como normal, sino es como que las convicciones van más allá de mis creencias normales uh-huh. o de mi estilo de vida normal. No sé. Ahora, yo ahora me pregunto si de pronto eso es algo. Porque tú dijiste que no crees que eso sea algo normal, o sea, que sea general, sino que, uh-huh. bueno, es obviamente tu experiencia. Y esa es la duda que yo tengo, porque puede ser que sea normal, o sea, que lo normal es la increencia y lo extraño y lo grandioso es esos pequeños chispazos de sentido, claro. y de verdad en el mundo y de belleza que hacen que uno no pueda mantenerse en el estado normal, sino que se pregunte, ¿hay algo más? Uh-huh. Y viva de una forma distinta. Y el problema es que el cristianismo, o sea, como popular, digámoslo así, o normal o común, no predica eso. O sea, sino que lo que predica son, o sea, ya muy poco se habla del cristianismo como una forma de vida, más allá de una forma de vida a nivel ético, a nivel de no puritana, de moralista. Exactamente. Ajá. Sí, no estamos hablando de eso cuando hablamos de forma de vida. Claro, exacto. sí, yo entiendo la diferencia. Sí. Pero el problema, no sé, que tal vez estamos conversando ahora es que el cristianismo justamente se presenta de la forma contraria, se presenta de esto es lo que tienes que creer para tener el favor de Dios, para irte al cielo, para ser prosperado, para etcétera, etcétera, uh-huh. lo que quieras llamarlo. O sea, y si no crees esto, entonces no importa lo que hagas. O sea, un ejemplo clásico es no sé, Gandhi, por ejemplo, o la Madre Teresa, pongámoslo así. Aunque la Madre Teresa era cristiana, si quieres dar un ejemplo no cristiano. No, de hecho estoy pensando en la Madre Teresa porque justamente por eso, porque sí, no, estaba muy bien, pero dirían algunos, no, era idólatra y católica y toda la cosa. Entonces, como no aceptó a Jesús así verbalmente como Señor y Salvador personal y no se le pusieron las manos y tuvo el bautismo en el Espíritu Santo, entonces no importa lo que haya hecho en su vida, tiene que irse al infierno. Ajá. Porque la pregunta que nos va a hacer Dios o San Pedro, no sé, cuando abra las puertas del cielo, bueno, va a decir que de mi hijo, ¿cierto? Es no cómo viste tu vida, sino creíste en mi hijo como tu Señor y Salvador personal. Yeah. Y entonces esa es un poco la diferencia que estás haciendo tú, que tú crees que más bien debería ser lo contrario, debería ser un y no sé si predicar es la palabra correcta, pero un ejemplo de vida, un vivir de una forma que representa lo que llamaríamos en lenguaje cristiano el reino, y no necesariamente tanto lo que uno cree o cómo uno cree. Uh-huh. O sea, tranquilamente una persona, bueno, asumiendo que creemos en que existe, que hay un cielo, que uno se va cuando se muere. Dios, hay que dejar asumir eso ya. Digamos que sí. Son tus creencias, las respeto. Sí, digamos que hay, ¿cierto? Que está como por allá en la segunda luna de Saturno. Ajá. En Endor con los Ewoks. En todo caso, lo que estás diciendo tú es que, aunque una persona no sea de religión cristiana, no tenga creencias cristianas, creencias en el sentido de que cognitivamente está de acuerdo con lo que los grandes dogmas del cristianismo dicen, si vive de una forma que representa los valores estos de reino, representa las convicciones que encontramos en la vida de Jesús, entonces esta persona se va al cielo. Pero que ya hablar de cielo es como meterse en otro problema. Por el hecho de que... Asumiendo, weón. Bueno, ¿qué? Bueno, sí. Asumiendo esa... que podemos conversar después. Ajá. Esa visión tradicional. Sí. Es que ahí está la pregunta, o sea... ya, asumamos San Pedro con las llaves de... Ajá. Para abrir la puerta del cielo. O sea, te va a preguntar por tus creencias. Te va a preguntar por las cosas cognitivas que tú, o sea, digo, que tú pensabas acerca de Dios, acerca de, van a saber si de Jesús, y que eso es lo que yo, eso que van a saber si pensabas en mujeres, vas a saber si, porque ese es el tema, no le no hay nada de malo con eso, ¿no? El tema es que no es necesario. El tema es que, ya asumiendo el tema es que lo que señala el Evangelio, lo que señala Jesús una y otra vez en sus historias es que no van a preguntar, porque lo que está en, pongámoslo así, en esa palabra, lo que está en juicio, lo que se va a sopesar, sí, no es eso. Entonces no es necesario preguntar, simplemente basta con ver. Ya. Basta con ver la vida de esa persona, basta con ver la vida de las convicciones. Claro, porque sinceramente es algo público la forma en la que vives. O sea, no va a ser. Entonces ya no es más mi relación personal con Dios. Porque la relación personal con Dios es lo que es yo, lo que yo veré si oro, yo veré si tengo relación personal con Dios. Pero al ser algo público, al ser algo vivido, ya no es relación personal con Dios. Porque es la forma en la que yo me relaciono con todos los demás y que todo el mundo puede ver. Porque no sé si me explico, porque la relación personal con Dios es algo de alguna forma privado, ¿cierto? Si yo oro la Biblia, y nadie me ve si yo oro la Biblia. Si yo oro en la noche o me paro de madrugada, como yo sé que lo haces tú, a tener tu tiempo devocional y hablar con Dios y todas las cosas. Eso de alguna forma es algo privado. En cambio, lo que estás haciendo tú es algo público. Es algo que justamente dices, que nadie lo va a preguntar, sino que la gente lo va a saber, lo va a ver, porque es la forma en la que tú vives. Ajá. No puedes tener convicciones privadas, no sé si me explico. O sea, tus convicciones, si son convicciones de vida, que es lo que entiendo estás tratando de decir, ajá, son necesariamente en relación al otro. O sea, no, yo tengo mis convicciones, pero son privadas, nadie las ve. No, o sea, necesariamente son convicciones que la gente las ve porque es la forma en la que te relacionas con el otro, con la naturaleza, con etcétera, etcétera, etcétera. Pero dos cosas. Uno, decir, es cierto que cuando se habla de esta relación personal con Dios, se ha entendido como esta relación individual con Dios, pero no es lo mismo. O sea, uno puede sostener y decir que es una relación personal con Dios, pero al ser una relación personal necesariamente es comunitaria, porque somos personas en sociedad, personas en comunidad. Entonces, sí, es cierto, cuando se habla de relación personal con Dios se tiende a pensar en esta forma individualista o espiritualista. Pero la idea, ya claro, yo creo que pero, más allá, o sea, yo creo que no es tanto personal tuya como persona, sino es más personal en Dios como persona. Que también es otro tema que podemos hablar. Porque es eso, o sea, tú te relacionas con Dios como persona. Y entonces conversas con Él y le cuentas cómo te sientes y Él te cuenta también. Y eso es un poco lo que estaba diciendo. Ah, ya. Pero de alguna forma también no necesariamente eso en sí yo no lo veo como necesariamente negativo. Pero ese es otro tema. Creo que es muy amplio el tema de Dios como persona o no, o eso. Pero lo que me refería, y quizá volviendo a lo que decías, era que justamente no es necesario decir O sea, si una persona tiene convicciones y vive de determinada manera, las creencias o cómo racionaliza o cómo verbaliza esas convicciones pasan a segundo plano. Si tú lo piensas en el tema de las relaciones de pareja o de amistad, uh-huh. O sea, es, da exactamente lo que diga esa persona si quiere o no a su amigo o si ama o no a su esposo o a su esposa. Porque eso se evidencia en la vida. Entonces, es exactamente lo mismo. Uh-huh. O sea, la vida cristiana para mí es una vida de convicciones y no de creencias. Uh-huh. Por tanto, ortodoxia o no ortodoxia no tiene ningún sentido para mí. No. Doctrina, dogma no tiene ningún sentido para mí. Tienen un sentido en el segundo plano cuando permiten verbalizar y reflexionar acerca de esas convicciones y ver si esas convicciones tienen sentido con la narración de Jesús, con el relato de la Biblia, etc. Si tienen sentido con el relato que hace la comunidad cristiana. Pero siempre pasan a un segundo orden, uh-huh. en segundo plano, porque lo primero son las convicciones y la forma de vivir. Entonces, por eso yo decía que en el anabautismo me siento en casa. Puedo decirme que soy un cristiano, pero anabautista, porque lo central del anabautismo son las convicciones, uh-huh. no son la doctrina. La forma de vivir, si refleja tu forma de vivir, tu relato de vida, refleja el relato. Claro, porque necesariamente el momento en el que tú, dices que la experiencia... Porque nadie más experimenta lo que yo experimento, ¿cierto? Entonces, cuando pones tú la experiencia o, estas convicciones que son parte de tu forma de vida en primer plano y después dices que lo demás, que el discurso y eso viene en segundo plano necesariamente, porque entonces no hay respuestas correctas e incorrectas. Uh-huh. Porque todo depende de cómo tú estás experimentando esta relación, de cómo tú, tus convicciones... hablan de lo que crees, y después cuando tratas de explicarlas y las pones en formas de doctrina o lo que sea, no hay doctrinas erradas y doctrinas correctas, porque no, entonces la doctrina, si la doctrina va a ser diferente necesariamente, ya, pero sí habrían convicciones erradas y convicciones correctas. Por ejemplo, ajá. Si yo creo que justamente mi forma de creer en Dios y mi forma de seguir a Jesús tiene que ver con discriminar a alguna persona. Uh-huh. Ahí yo no estoy hablando de una creencia o doctrina errada. Que puede ser efectivamente que haya una creencia o doctrina errada. No sé, quiénes son imagen de Dios son solamente las personas blancas y no negras. Uh-huh. Sí. Pero el centro de eso es que hay una convicción, una forma de vivir errada. Pero ¿cómo tú regulas tu convicción? Claro, y ahí es donde entra el tema de, en el anabautismo, el tema de que en las convicciones que tú vives, formas parte de una comunidad que vive de acuerdo a sus convicciones. Okay. Y una tradición, una comunidad que vive una tradición de acuerdo a esas convicciones, uh-huh. que se remonta hace 2000 años a una persona que vivió esas convicciones y que enseñó a otros y otras a vivir esas convicciones. Entonces, cuando yo digo que no importa la creencia, es porque... No importa dónde tú vengas. Si tu corazón es como... Porque, por ejemplo, una persona puede decir, yo no soy racista. Yo tengo la creencia, yo tengo la doctrina de que todos somos creados a imagen de Dios. Yeah. Pero a la hora de sentarme a comer, yo no me siento al lado de una persona que no sea de mi misma raza y de mi mismo color. Uh-huh. Entonces ahí está la doctrina, la creencia está correcta. Pero la convicción, la forma de vivir... Uh-huh. Que es una forma de vivir comunitaria que se remonta a una comunidad de personas de hace 2000 años que siguió a un hombre que enseñó una forma de vivir comunitaria, es errada para mi gusto. Uh-huh. No sigue las convicciones de esa comunidad y de esa persona llamada. Y esto, y justamente, Jesús. O sea, y ahora lo que estás haciendo tú es justamente lo que te decía hace un momento, no sé si estamos grabando todavía, pero de donde se ven las inconsistencias, y no es que sea malo tener inconsistencias. Porque entonces tú de alguna forma estás dando valor normativo a una tradición, a una escritura, a un relato, como quieras llamarlo. Porque de todas formas, cuando tú hablas de convicciones, de formas de vida que reflejan a Jesús, digamos, necesariamente debe haber alguna norma en la que tú comparas esas convicciones. Y vas a decir, bueno, esta convicción... no es correcta porque no, porque cuando la comparo con este otro estándar, entonces no cuadra. O sea, el estándar es este y la idea es llegar a tener estas convicciones y a vivir de esta forma. Sí. No necesariamente creer esto, pero vivir de esta forma. Entonces, necesariamente estás dando valor normativo a esta tradición. Pero ahí está la pregunta, ¿qué es lo normativo? Uh-huh. Porque para mí lo normativo Es la comunidad, en esos momentos es la comunidad y es la tradición, que necesariamente igual... Exacto, pero tradición en el sentido de no... Porque tradición se puede entender en dos sentidos. Tradición como ese conjunto de enseñanzas doctrinales que viene desde el pasado. Uh-huh. O como lo que siempre hemos hecho. Exacto, o tradición como esa forma de vida, ajá, que en esta comunidad que se le ha enseñado a vivir, porque hay otras personas que han vivido de esta forma y así, remontándose a 2000 años, es la forma que hemos vivido, la forma que entendemos que es posible vivir una vida plena, dejando de lado lo del cielo y el infierno y todo eso. Sí. Cosas que tú crees solamente porque esas son todos. Estoy seguro que hay millones de cristianos que creen eso. En este grupo de dos, me refiero. Okay, yeah. Porque eso, porque si tú dices que tus convicciones siguen una tradición, pero si por tradición te refieres a ese conjunto de doctrinas y creencias, uh-huh, entonces yo estoy diciendo tradición, pero en el sentido de una forma de vivir de una comunidad que ha aprendido a vivir porque hay personas que le han enseñado a vivir, que esas personas han recibido esa forma de vivir de otras, uh-huh, personas que le han enseñado a vivir. Uh-huh. Lo mismo si tú dices tus convicciones son de acuerdo a al relato de Jesús, por ejemplo, o a Jesús, uh-huh, por ejemplo. ¿Cómo son convicciones de acuerdo a Jesús? De acuerdo a las cosas teóricas que le enseñó, ama a tu prójimo como a ti mismo, entonces yo tengo que amar porque ahí está la letra que me dice, ajá, y la palabra oída de Jesús o leída de Jesús que dice debo amar a mi prójimo. O porque esta misma comunidad vive una forma, me muestra una forma en donde amar es la forma, por decirlo de algún modo correcta de vivir, en donde puedo tener plenitud, uh-huh, y puedo vivir una vida en salvación aquí y ahora. Entonces depende de cómo entendamos, porque por eso mismo, por ejemplo, la Biblia, mis convicciones, alguien puede decir, es que Luis, tus convicciones de vida son de acuerdo a ese relato escrito que contiene esa doctrina y contiene, uh-huh, esas historias, claro. Y yo digo, no, mi forma de vivir y mis convicciones son porque ahora mismo vivo con personas que viven una manera de vivir distinta y que ponen el amor en primer lugar y el perdón a los enemigos en primer lugar, porque esos textos no son autoritativos para mí, sino lo autoritativo para mí es esta forma de vivir aquí ahora y esta tradición como experiencia, como, uh-huh, forma de vivir aquí ahora. Entonces, para mí el anabautismo, que es cierto, una interpretación del anabautismo, una forma de entender el anabautismo, uh-huh, es eso, es presente, es aquí ahora, es una forma de vivir donde de algún modo el mismo espíritu que actuaba en esa comunidad y le enseñaba a vivir de esa forma es el mismo espíritu que actúa en esta comunidad y enseña a vivir de esta forma. Entonces no es remontarse al pasado, sino es algo vital y vivo aquí y ahora, no sé si me explico. Sí, bueno, para mí no sé, para ellos, pero sí, yo te entiendo. Y en ese sentido, la cita que mencionábamos de, estaba leyendo la obra, la cita mencionada de Habermas, entonces no es el cristianismo, lamentablemente le llamamos cristianismo, porque así suena como visión, como ideología, uh-huh, como cristianismo, igual que el comunismo, igual que el capitalismo, igual que, no sé, otras ideologías o como, uh-huh, visiones, pero no es eso, no es un conjunto de creencias acerca del mundo y acerca de la realidad, es una forma de vivir específica. Entonces no es que yo puedo comparar y decir que mi forma de vivir es verdad teóricamente y es más verdad que otras teorías o otras como visiones, sino eso es vivir en la práctica, y eso es lo que resalta en el anabautismo, y para mí eso es lo central, y por eso que me puedo considerar cristiano pero anabautista, y al decir anabautista estoy diciendo que ser cristiano es seguir a Jesús. ¿Qué quieres decir? ¿Qué? Que ser cristiano es seguir a Jesús, justamente, ¿no? Creer teóricamente ciertas cosas. Uh-huh. Y eso es lo central. Y el anabautismo lo manifiesta en cosas súper específicas que quizá podemos hablar en otra ocasión. Uh-huh. Por ejemplo, en el tema de tener una hermenéutica comunitaria, una interpretación comunitaria. Pero para mí no es de la Biblia, sino para mí es una interpretación comunitaria de lo que significa seguir a Jesús aquí y ahora, donde la Biblia se sienta, donde la Biblia es un conjunto de personas que la escribieron, que se sientan con nosotros en la iglesia y que se sientan a dialogar con nosotros igual que como nosotros estamos conversando aquí ahora. también tiene que ver justamente con convicciones de paz, convicciones de acción no violenta directa y no simplemente una pasividad. Un conjunto de cosas que hacen del anabautismo un movimiento y no algo estancado, cerrado, sí, como esa presentación de religión que habíamos visto, ¿no es cierto? Como cierta doctrina con cierta moralidad, y eso es religión y algo que viene desde arriba y que no se puede cambiar, ¿no? Es algo vital. Sí, a mí lo que me llama la atención, y siempre, por lo menos la forma en la que explico, mi forma de creencia, mi forma de vivir, cuando las personas me preguntan sobre el anabautismo y eso, yo lo pongo como un movimiento y por tanto horizontal en lugar de vertical. Se lo decía alguien alguna vez, comentábamos que yo me siento más anabautista que menonita, o sea, y me preguntaban, bueno, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo funciona esto? Y para mí las denominaciones, la iglesia menonita, no sé, la luterana, lo que sea, son verticales, son formas en las que se entiende, o en las que se resalta ciertos aspectos del cristianismo o lo que sea. Son formas de religión, digámoslo así, en las que las prácticas definen quién eres, ¿cierto? Entonces cada denominación tendrá sus prácticas y a través de esas prácticas se definirá quiénes son parte del grupo. Para mí el anabautismo es horizontal, en la forma en la que todas son verticales. Entonces el anabautismo las puede cruzar a todas, porque son valores más que rituales, más que prácticas. Son justamente lo que dices tú, son formas en las que uno vive y que esa forma de vivir informan la forma en la que uno cree, en la que uno piensa. Entonces eso es lo que me llama a mí la atención. Yo he dicho que para mí el anabautismo es más una forma de espiritualidad, más que nada. Entonces, aunque puedas tener cualquier tradición y puedas usar cualquier rito, cualquier práctica, para definir en qué tradición, en qué denominación te encuentras, el anabautismo es una forma en la que informa tu forma de vivir, no tu forma de practicar la religión. No sé si tiene sentido lo que estoy diciendo. Sí, tiene sentido, y eso es lo que se ha redescubierto ahora de alguna forma. Por ejemplo, esta red anabautista de Inglaterra. Lo que hace justamente es intentar comunicar y vivir estos valores anabautistas de alguna manera, también se le dicen principios. El principio me suena muy teórico, eso no me gusta, pero algo transversal a las denominaciones, y no necesariamente tener que hacer denominaciones menonitas porque tradicionalmente los menonitas son anabautistas. Pero a mí lo que me pasa es que justamente si me considero anabautista menonita es porque creo que la misma denominación menonita, o en la iglesia que me encuentro, en esta comunidad de fe particular y local, puedo y me permite vivir mejor estos valores anabautistas. Entonces para mí se transforma en un beneficio, en un medio hacia, y no algo que me impide vivir estos valores anabautistas. Claro, esa es la diferencia. Bueno, cosa que puede ser en otras iglesias menonitas, incluso puede ser distinto, porque hay iglesias menonitas más evangélicas que anabautistas. Claro, y eso es lo que te decía, es la diferencia. O sea, que tú todavía mantienes eso, yo me considero un postdenominacional. A buscar acción.